Estamos hablando con Fede Dótolo, ¿me escuchás? Sí, hola, hola, sí, escucho bastante. ¿Todo bien, ¿Cómo le Fede? va? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí, todo tranquilo. Le recuerdo a la gente que Fede fue quien el otro día se enojó porque estábamos hablando solo de Kimberley. Sí, y el otro día decían, sí, porque Kimberley perdió, pero no, nunca decían que había ganado Independiente o cómo había jugado Independiente. Pero bueno, ya está, todavía no hay problema. Pero pasa que nos costó mucho el partido, fue muy peleado y bueno, y no decían nada, decían que había perdido Kimberley, que qué mal que jugaba Kimberley, o que estaba jugando mal Kimberley, Independiente no hablaba. Claro, no, lo que pasa es que bueno, como te dije, habíamos arrancado porque, no, la verdad que no me acuerdo cómo fue, pero había arrancado el tema con algo de Kimberley, salió el partido de Kimberley que yo lo había visto y bueno, arrancamos con Kimberley, después salió la telefónica y bueno, tuvimos que cortar y después sí, hablamos de Independiente. La verdad que bueno, te felicito, fue un gran partido y bueno, y ahora, ¿cómo están preparándose para todo lo que viene? Y la verdad que va a ser un partido muy lindo y para jugarlo, más que nada, nosotros estamos muy metidos. Creo que todos los chicos quieren jugar este partido porque la mayoría es hincha del club y bueno, y lo que significa Racing, la verdad que estamos muy metidos. Está muy bien. ¿Van a salir a atacar? ¿Van a salir a esperar? Porque el otro día con Kimberley, por lo menos lo que vi, los primeros minutos los vi medio como especulando a ver qué hacía Kimberley y cuando se dieron cuenta que le podían jugar de igual a igual, salieron a atacarlo un poquito más. ¿Cómo piensan el partido con Racing? Sí, depende del rival. Con Kimberley sabíamos que ellos tenían buenos jugadores de buen pie, entonces estamos esperando a ver qué nos proponían ellos. Y bueno, cuando el segundo tiempo se nos venían con todo, salimos a presionarlo y lo pudimos manejar el partido. Pero creo que ahora Racing, yo la verdad que no lo vi jugar mucho. Mañana, la verdad que ahora Juan seguramente Hermida, el técnico, nos va a ver cómo jugaremos. Creo, por el pensamiento que tiene Juan, es que nosotros vamos a buscar los partidos y más jugando de local. No creo que nos metamos atrás ni nada de eso. Pero bueno, eso es decisión del técnico, después veremos a ver cómo lo planteamos. Seguro. ¿Modifica algo? Imagino que sí, pero a ustedes por ahí, no sé, las edades de los chicos y trabajan todos, pero ¿les complica el tema de jugar el lunes? Complica, nos hubiese gustado jugar el sábado por el tema de la gente. Yo encima Independiente juega en cancha 11, también juega el lunes con Boca en la Bombonera, entonces mucha gente Independiente no va a ir porque se va a ir a ver a Independiente a la Boca, entonces se nos complica por ese lado, va a perder un poco de gente, pero después el día lo mismo. Nosotros estamos, la verdad, queremos jugarlo ya, si es por nosotros jugamos mañana, pero bueno. Cuestiones de la cancha, cuestiones de que no se puede jugar el domingo. Bueno, hicieron que juguemos el lunes, pero no hay problema. Lo único, lo que te dije, lo de la gente, evidentemente, que mucha gente me llamó de la cancha, que va siempre a la cancha y me dice, sí, pero justo juega Independiente con Boca. Pero bueno, seguramente que va a estar lleno igual la cancha, porque va a ir mucha gente de futsal, del ambiente de futsal, va a ir mucha gente. Y sí, tenés lo bueno de que al jugar el lunes me imagino van a ser el único, por ahí puede haber otro pero van a ser uno de los pocos partidos que haya el lunes. Sí, es complicado, pero a la gente que le gusta el futsal es una linda oportunidad para ir a ver un gran partido. Sí, creo que va a haber mucha gente de futsal. Yo con lo que estuve hablando, la mayoría me dijo, si puedo me hago una escapada, así que sí, seguramente va a estar lleno. Seguro. Lo complicado de esto es el resultado y el martes. Porque vos jugás un sábado, te va bien o mal, después el domingo lo tenés para descansar. Vos jugás un lunes y no te va muy bien y el martes cuesta el doble, ¿o no? Pero también si te va mal un sábado, el domingo te querés matar todo el domingo. En cambio el Pero el martes te martes va a tenés estar que tranquilo. laburar, el domingo descansás en general. No sé si laburás el domingo, pero... No, pero bueno, el martes ya se empieza otra vez a entrenar y ya como que se va quedando el lado del partido y lo vamos pasando mejor. Pero no, la verdad que la idea de ganarlo, muy confiado con lo que venimos haciendo, la verdad que sacamos puntos importantes y la verdad que estamos bien. Yo la verdad que el equipo lo encontré muy bien después de que me fui el año pasado y ahora que volví lo encuentro mucho mucho mejor al equipo, Más y maduro, creo que tal vez. estamos. Sí, mucho más maduro, estamos para cosas importantes. El tema del promedio, obviamente que lo miramos, pero pero bueno, es una circunstancia. Creo que si sumamos puntos, lentamente nos vamos enfriando de eso. Sí, seguro. Yo lo mismo le decía a los chicos. Me parece que vi un equipo bastante maduro, sólido, que sigue de entrada. Me hacía ruido por ahí el tema de cómo estaban parados, pero fueron 3-4 minutos hasta que lograron el empate y después creo que fueron superiores a Kimberley en todo el partido. Sí, lo hablamos en la semana, eso, el tema de que creo que nos hizo bien el gol que nos hicieron para despertarnos y bueno, y ahí salimos de otra manera a jugar el partido y yo creo que en 5 minutos ya estábamos arriba, ya lo habíamos vuelto al resultado, así que creo que tenemos que salir así contra Racing de minuto cero y hasta el último segundo, porque los partidos se definen en los últimos segundos, ya no es como antes que se ganaba tranquilo, ¿verdad? Todos los partidos difíciles y Racing, la verdad que no lo vi jugar nunca, no sé ni, la verdad que no tengo ni idea cómo juegan, un par de chicos fueron a verlo, pero no, los conozco un par de chicos, conozco a los técnicos, conozco a Gastón Leston, pero la verdad que no sé cómo están jugando, no tengo ni idea cómo están jugando ellos. Y bueno, los verás el lunes, así que César, ¿le querés hacer una pregunta? ¿Qué tal, Federico? Buenas noches, te habla César. Sí, quería, yo principalmente te voy a apuntar más al tema de cómo le entrás vos al jugador en la cabeza para enfrentar lo que hoy es un clásico, pero de bandera, histórico, y bueno, dentro del futsal, dentro del fútbol de campo, y también quería saber si el equipo, la mayoría son del club. Son hinchas del club, perdón. Sí, sí, la mayoría es que es muy fácil entrarle a los chicos porque son casi todos hinchas independientes. Hay dos o tres nada más que son ni siquiera de Racing, son de River o de Boca, pero la mayoría somos independientes y medio se enferma independiente, así que no vamos a jugar a muerte. Tienen ese plus. Sí, tenemos ese plus de la camiseta de cuál somos hinchas. Igualmente yo creo que siendo hincha de cualquier equipo es un clásico y sí. Se juega de esa manera. Obviamente que tenemos el plus ese demás, pero yo creo que lo de Racing, un par de Racing son independientes, ya lo sé, pero lo van a jugar para ganar también. Y sí, seguro. Pero bueno, Fede, muchas gracias por participar acá en el programa. Ahora vamos a estar hablando con Mariano Giles, jugador de Racing, si lo querés escuchar, a ver qué dice él. Y bueno, ese es el jugador, el mejor jugador que tiene Racing, lejos. Bueno, lejos. Lo tendrás que marcar vos, entonces. Sí, no, pero ya lo conozco. Pero es un fenómeno. Ojalá juegue todo el partido. Bueno. capaz nos vemos el lunes, capaz lo ves al Chila, alguien de Agostó que vas a ver seguro. Y bueno, éxitos para el lunes y para todo lo que viene. Dale, dale. Muchas gracias a todos. Y bueno, saludos ahí a Mariano, que jugamos juntos el año pasado. Y bueno, también le deseo mucha suerte para él. Bueno, muchas gracias y un abrazo. Chao, hasta luego, gracias. Chao, chao. Fede Dotolo, jugador de la primera de Independiente, una de las figuras de tanto del equipo como en la última fecha contra Kimberley. Yo lo había destacado, un jugador que supo tranquilizar al equipo en el peor momento donde iban perdiendo. Si bien fueron 3-4 minutos, en futsal 3-4 minutos sobre 20 es mucho. Así que fue clave por ahí empezar a tranquilizar un poco y a partir de ahí empezar a tocar más la pelota, hacerla circular y finalmente dar vuelta al partido que lo terminó ganando no con comodidad, pero tampoco ahogado. Así que creo que los músculos calientes y la cabeza fría. Sí. Nos preguntan cuándo juegan Boca-River acá en el Facebook, en la fecha 8. ¿Juegan Boca-River? ¿Dónde juegan? ¿La primera ronda en River, me parece? La primera juega Boca de local. ¿Boca de local? Sí. Bueno, para el que nos estaba preguntando, ahí se me perdió el comentario, pero para el que nos preguntaba, juega sí. Boca local. Nos preguntan sobre Barijo, avisen si saben cuándo va a jugar. Todavía no sabemos. Sabemos que está anotado en Parque, pero todavía no apareció ni en la cancha, así que no sabemos. Algunos dicen que lo vieron mirando un partido con capucha, pero no sé si era tal. No sé si era Barijo. Y Barijo es fácil reconocerlo. O sea, si alguien lo vio, era él. Pato era quien nos preguntaba de River y Pato. Boca, así que a él le respondemos. Bueno, vamos a estar hablando ahora con Mariano Giles, según Fede, el mejor jugador de Racing. Vamos a ver el lunes qué pasa en el Clásico de Avellaneda. Dejen de hablar de Pinocho y hablen de Caballito, nos dicen también en el Facebook. No hablábamos tanto de Pinocho, ¿verdad? Creo que hoy lo nombramos. Hay que admitir que el primer mes de programa sí hablábamos de Pinocho. Es que es algo inevitable. Porque era entrando en el mundo de futsal, el que sale campeón hace 11 años, tenés que hablar. Es que remitiéndose a los resultados y a la historia corta del futsal, claro. Es imposible no hablar del que vino campeonando. Pero bueno, ahora intentamos repartir un poco para todos lados. Momento de hablar con Mariano Giles, jugador de Racing. ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Bien, bien. ¿Entrenaron hoy? No, hoy estuvimos libres. Mañana y el sábado a la mañana. Ah, bueno. Bárbaro, entonces estás por irte a dormir. ¿En qué te agarramos? Sí, no, estaba en la compu y escuchando el programa acá. Recién escuchamos a Fede que tiraba un poquito de... Pero bueno, tranquilo. Y es típica esa, ¿viste? Está de moda ahora, sí. Tirarle flores al otro. Sí, no, igual con los chicos tengo buena relación con todos, así que... Lo mejor. Sí, nos estuvo diciendo Fede y también estuvimos averiguando que habían jugado juntos, así que bueno, está bueno eso, que se conozcan todos. Obviamente en el futsal, salvo que haya alguno nuevo, pero en general se terminan conociendo todos porque son pocos equipos y al final son más o menos los mismos, que pueden variar de club, pero en general son todos los mismos. Bueno, ¿cómo ves el partido del lunes? Sí, yo creo que va a ser un partido trabado, porque los dos equipos están muy bien físicamente, marcan muy bien. Yo a Independiente lo fui a ver con Ferro y el otro día con América, y ahora con la vuelta de Fede y el Emi están mucho más reas y se va a hacer difícil. Pero bueno, nosotros también estamos bastante bien físicamente, nos adaptamos bien a lo que es la primera. Yo había jugado, pero los chicos, la verdad que estaban, no asustados, pero si bien tenés la intriga de cómo va a ser la primera, los equipos. Pero la verdad que jugamos muy bien todos los partidos y nos faltó quizás un poquito en la parte de la definición. No definimos cuando llegamos y después la pagamos caro, pero estamos bien. Cuando hicimos la pretemporada hablábamos de lo que iban a hacer las primeras 5 fechas y si bien tenemos 4 puntos de 12, yo creo que si ganamos Independiente con 7 en los primeros 5 partidos estamos muy bien. Sí, es algo que habíamos comentado, que venimos hablando en realidad todos los programas, que el puntaje obviamente es lo que manda, en definitiva, pero creo que todos van a perder muchos puntos porque la verdad que están saliendo todos partidos muy cerrados, salvo que alguno despegue y bueno, y marque diferencia, pero la verdad creo que vimos a todos los equipos ya y ninguno nos llamó la atención de decir este le va a marcar tanta diferencia a los demás. Entonces creo que el que tengan 4 puntos, así como vos decís, no es algo hoy por hoy que les tenga que preocupar, porque como vos decís, y como dije antes, me parece que el partido con 17 de agosto y con América que pierden, lo perdieron ahí nomás, que por ahí si lo vuelven a jugar, los 3 puntos serían para ustedes. Así que creo que no es algo de preocuparse y creo que todos van a perder muchos puntos. Seguro. Aparte, fíjate, quizás los equipos que también decían, los que antes decían, no, estos son fáciles, o por llamarlo de una manera, no hay una diferencia en cualquier partido. Si te fijas, está todo re parejo, así que... Con respecto a Independiente es un partido aparte, pero después con el resto creo que sacando Boca y Pinocho por ahí que están armaditos bastante, bastante bien, que tienen mucho recambio, el resto cualquiera le puede ganar a cualquiera. Seguro. Y bueno, entrando ya de lleno en lo que va a ser el partido, preguntábamos recién a Fede el tema de que se juegue el lunes. A vos y al equipo, ¿lo modifica un poco esto? Ya vemos el hecho de entrenar también un sábado a la mañana, ¿les cambia algo? Sí, mirá, si se jugaba el sábado o el viernes, para mí era mejor, por el tema de que tener tiempo para descansar. Por ahí el lunes la mayoría de los chicos trabaja y tienen facultad también algunos, llegan, viste, con mucha carga, pero si se jugaba el viernes no, era mejor, pero bueno, ya está, es el lunes para los dos y es igual para todos, así que lamentablemente por ahí fue el tema de la gente. Fede hablaba de que juega Independiente con Boca justo y mucha gente no va a poder ir, si se jugaba el sábado nos iba a pasar lo mismo a nosotros porque Racing jugaba el sábado. Pero bueno, ya está, se jugó el lunes y listo, vamos a tener que darle para adelante de los dos equipos. Mariano, buenas noches, te habla César. Bueno, la misma pregunta que le hice a Fede, es más, a vos me da la sensación de que sos hincha, fanático de Racing. Yo soy hincha de Racing, a pesar de que jugué Independiente, que mi pase es Independiente, pero siempre todos supieron que soy hincha de Racing y yo lo quiero jugar, ¿viste? Por ahí había un problemita ahí que no sabía si iba a poder jugar o no. Los chicos quieren que jueguen, algunos dirigentes no, pero voy a ver si lo puedo solucionar y sí, sería lo más lindo, más que nada jugarlo. Después el resultado uno quiere ganar, pero jugar ese partido porque es un clásico, hace mucho que no se juega, va a ir mucha gente y sería buenísimo jugarlo. Sí, estábamos leyendo las estadísticas y decíamos que estaba bastante parejo, y teniendo en cuenta que hubo varios años que no se pudo disputar, así que bueno, ojalá que lo puedan disfrutar al máximo y que gane el que más goles haga. Seguro, seguro, que gane el que tenga más suerte, porque para mí va a ser parejísimo y se va a definir los últimos minutos, pero bueno, yo también tengo un aprecio por los chicos, los quiero montar a todo el Tandem de Rojo, pero bueno, siguen Racing y también los quiero seguir porque son un grupo bárbaro, así que vamos a ganar, el lunes vamos a tratar de ganar. Tengo tres preguntas. Primero, ¿qué tenés, un pajarito ahí atrás? Es un charrúa, sí, es un charrúa que me escucha la voz a mí y canta como loco. Ah, mirá. ¿Tarugo te dicen a vos? A mí me dicen Tarugo. Ah, porque acá Fede nos escribe que Tarugo no trabaja nunca. ¿Cómo no me escucha nada? Fede Dotto, lo que recién hablamos, nos escribió y nos pone Tarugo no trabaja nunca. No, trabajo los fines de semana, yo domingo, trabajo. Ah, bueno. Trabajo menos que el resto, pero trabajo. Bueno, pero fin de semana. Claro, sábado y domingo, sí. Y bueno, es más esforzoso. Es un laburo bastante raro, pero bueno. Bueno, mejor hablemos de futsal, ¿no? Ojalá se pudiera vivir futsal, ojalá. Bueno, y para terminar, vos que jugaste de Independiente, que jugaste con Fede, ¿qué pensás que es lo que hay que contrarrestarle o dónde pensás que hay que apretar para poder ganar el partido? Mirá, ahora muy bien atrás, por ahí si no jugaba Fede, te decía que por ahí el cabeza, Isa, el 11, que no es su último hombre nato, lo podíamos encarar con un pivote, pero ahora Fede está muy bien atrás, el cabeza ya tiene un par de campeonatos largos en primera y se va a complicar. Yo creo que está muy bien Independiente, por ahí, no sé si no lo fueron a ver ustedes, pero yo lo vi muy bien. Pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro, vamos a ir a apretar y ojalá que sea el partido que planteemos. Seguro, sí, estuvimos hablando, estuvimos viendo Independiente, yo por lo menos el último partido lo vi con Kimberley, y sí, también, recién le decía a Fede, me parece un equipo bastante maduro, sólido, y los vi ustedes dos partidos, los vi con Ferro, el que ganaron, y los vi con, y los vio después con América, Fran, un chico que había arrancado el mismo, la semana pasada, y sí, convenimos en que es un equipo duro y que los dos equipos son duros, así que como vos pensamos que va a ser un lindo partido. Ojalá para todo, para que vayan a ver los tiros, que hacen un esfuerzo porque termina tarde y todo laburan el otro día, que se ve un partido lindo y que bueno, que ganen mejor. Seguro. Bueno, Mariano, muchas gracias, y lo mismo que le dije a Fede, no sé si voy a estar yo, pero alguien de Adosto que va a estar ahí el lunes cubriendo, así que ganen mejor y éxitos para todo el año. Bueno, un saludo para todos. Un abrazo grande.